El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mentes. Infractoras de mentes. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Mujeres Alterando el Sistema, aquí en la franja radial de Infractoras de Mentes. Hoy, 27 de noviembre, se nos acaba el onceavo mes de este año 2014, del año del caballo. Estamos acá insistiendo y hablando del aborto. Estamos en un mes de la violencia estructural, hablando desde varios frentes, desde varias perspectivas. Justo el 25 de noviembre que pasó, o sea, antes de ayer, se celebra, se conmemora sobre todo la lucha, la resistencia por un mundo que ya no violente más a las mujeres, y las formas de violentar son múltiples. Entonces, hace un tiempito, hace unos meses, un intelectual ecuatoriano decía que el tema del aborto ya está superado hace muchos años en Ecuador, así que les dejamos con la pregunta: ¿creen realmente que el aborto ya es un tema superado en esta sociedad, nuestra sociedad ecuatoriana? Pues justo de eso vamos a conversar hoy, y como es jueves, tenemos nuestro segmento de la dupleta, como lo hacíamos durante todo este año, como siempre, escuchando las voces de mujeres, cantautoras, artistas latinoamericanas y del mundo, que tienen una propuesta revolucionaria, una propuesta combativa desde la música, desde el arte. Hoy es el turno de Evelyn Cornejo, pero vamos primero a escuchar su música y después vamos a contar su historia. Por favor. Thank you. Y estábamos escuchando a Evelyn Cornejo, cantautora de la región del Maule de Chile. Evelyn cultiva un estilo folk, de raíces folk. La mayor parte de los temas son interpretados con guitarra, arreglos vocales y algunas percusiones también, pero se pueden escuchar arreglos realizados por Su Verso, otra banda que hemos puesto acá en Infractoras de Mentes. Dicen que Evelyn Cornejo le canta en la cara a los que se dicen del pueblo, entre comillas, y a sus pies escupe los billetes nuevecitos que recibe por tocata. Aúlla entre acordeones y guitarras las palabras que apenas se oyen en los pasillos de hospitales públicos, en las salas de espera de los consultorios, en los furgones blancos y verdes. Evelyn no va a sonar en las radios, no va a salir entrevistada en el Mercurio, no la escucharemos como invitada en algún matinal. Ahora vamos a escuchar su otro tema. Inconsciente. Sí, presento el grupo de Evelyn Cornejo y la Chuma Inconsciente. Voy a tocar ahora. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Y bueno, escuchábamos a Evelyn Cornejo, que les invitamos a todas y todos a escuchar más de sus canciones. Como ya se imaginarán, sí se puede encontrar su música en YouTube, así que hagan ese esfuerzo, acuérdense, Evelyn Cornejo. Y bueno, estamos hablando del aborto, como siempre creemos que es un tema que todavía debe estar en el debate público. Y justo les comentábamos que hace unas semanas nomás, un reconocido académico militante de izquierda decía, ¿no?, en un programa televisivo, que el tema del aborto ya está superado hace más de una década en el país. Y les preguntábamos, ¿no?, qué es lo que ustedes piensan al respecto. Igual las líneas están abiertas al 222-0966, 222-0966, para que nos comenten todo lo que piensan con respecto a este tema del aborto, ¿no? Esta temática, como sabemos, va más allá de ser un tema espinoso, porque pese a lo que la gente crea sobre esto, es una realidad que ocurre cada 4 minutos en nuestro país. Es decir, 125.000 mujeres que al año están abortando en Ecuador. La mayoría de estos abortos realizados en condiciones de riesgo y de clandestinidad. Además, el aborto es una práctica milenaria, tan antigua como la humanidad misma, así lo dice José Garrido, y que ha estado presente en las sociedades alrededor del mundo, con la función, por un lado, de controlar la natalidad, como era en el caso de la Grecia antigua, por ejemplo, o como una opción materna en sociedades matriarcales. Sin embargo, en la historia del mundo occidental, desde Mesopotamia hasta la Europa medieval, por ejemplo, fue manejado sobre todo desde la moral, desde el control del cuerpo y de las decisiones. Entonces, para las mujeres, este es un tema que atraviesa su territorio, su cuerpo, ¿no? Y entonces, para nosotras como organizaciones de jóvenes, de feministas, de mujeres organizadas, esto implica una lucha por que se reconozca que ese territorio, ese cuerpo es nuestro y no es propiedad privada ni del Estado, ni de los maridos, ni del padre, ni del cura, ni del médico, sino solo nuestro. Y entonces todo lo que pase por ese territorio es decisión nuestra, tiene implicaciones sobre nuestras vidas. Entonces, ¿quién es mejor que nosotras para saber qué es lo mejor? Lo que se trata de hablar aquí sin tapujos, sin estos miedos, ¿no?, es sobre la decisión, es sobre el respeto que la sociedad debe tener a las decisiones de las mujeres, a la autonomía de las mujeres, y que se entienda que las maternidades no deben ser obligadas, impuestas, ¿no?, sino que deben ser deseadas, y que hay veces que las mujeres no quieren ser madres, y eso también es una opción de vida que debe ser respetada. Del mismo modo, conocemos que nuestros ancestros, nuestras ancestras, tenían conocimientos de la práctica del aborto mediante hierbas y brebajes. América Latina y la región andina, especialmente, tiene un vasto conocimiento en salud sexual y reproductiva con plantas. Les invitamos a que conozcan el trabajo de nuestras queridas compañeras de Luna Creciente, del colectivo feminista, quienes tienen un trabajo recopilatorio, digamos, inicial, porque es tan vasto que ese es un aporte a todo lo que existe, y a las plantas que se utilizan para temas de salud sexual y reproductiva. Pueden descargarlo en línea, las publicaciones del trabajo de Luna Creciente. Y bueno, parte de la memoria histórica, que es vital para que nuestras luchas se fortalezcan, es reconocer esos saberes, esos conocimientos y esas prácticas que en el tema de aborto se relaciona al uso de las plantas, ¿no? Y esos conocimientos han servido para que, por ejemplo, en la época de la colonización, con toda la brutalidad que eso significó, tantas violaciones, las mujeres abortaban porque no querían que sus hijos e hijas vivan esa misma explotación. Así que habían textos, ¿no?, que mencionan, por ejemplo, los de Fray Bartolomé de las Casas, quien describía justamente eso, ¿no?, cómo las indígenas estaban abortando y para que no se sufran las mismas desgracias. Entonces, es a partir, por ejemplo, de estos escritos de los primeros cristianos que el aborto se convierte en un asunto de teología y de moral, lo que ha provocado a lo largo de la historia un debate sobre el proceso de homonización que aún sigue mutando y que se sigue transformando según el cambio de los líderes en la iglesia. Aquí también queremos proponerles que conozcan el trabajo de la organización latinoamericana que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, que tienen un trabajo muy interesante de análisis de la Biblia, de los concilios, de los libros sagrados, y reflejan también que no son necesariamente desde la teología cristiana que existe una oposición frente al tema del aborto de manera explícita, sino que son ciertas élites de la iglesia que en 1700 justamente lo transforman en pecado para profundizar aún más el control sobre los cuerpos de una manera mucho más concreta y específica, como decir que es pecado, ¿no? Y a partir de las misas, ir como lavando el cerebro, como se dice. Pero justamente Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir hacen un trabajo de investigación, de análisis muy interesante que también les invitamos a que conozcan. Y es recién, bueno, en el siglo XIX cuando el aborto empieza a permitirse en casos donde la vida de la mujer peligra, y en el siglo XX se amplían las causales de aborto y a la vez crece el debate en torno a este tema, siendo la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1920 la primera en legalizar el aborto por voluntad de la mujer. El ejemplo de Cuba es nuestro referente también, como el de Uruguay en el último año, pero en Cuba se despenalizó apenas la Revolución Cubana en 1960, ¿no? Entonces allá está permitido por voluntad de la mujer hace ya 5 décadas, ¿no? Un gran ejemplo de que se trata de voluntades políticas también y de afrontar debates con un nivel de seriedad mucho más profundo. Entonces, bueno, todas estas victorias no serían posibles sin una fuerte movilización de los movimientos feministas y de mujeres que simplemente son fundamentales para ver reflejados esos cambios, ¿no? Y bueno, ponemos sobre la mesa el tema del aborto nuevamente porque este mes, el mes de noviembre, es un mes también de resistencia porque estamos conmemorando la lucha por todas esas violencias que vivimos las mujeres a diario, ¿no? Desde los piropos que todavía cuestan, ¿no? Y que ahí, hablando con las parejas, te dicen, ¿no? Pero y si digo de esta manera, ¿será que suena muy violento? Es violencia. Y aún así toca ahí estar hablando, ¿no? Pero se trata de generar conciencia, de generar nuevos imaginarios, nuevas prácticas que cuestan, ¿no? Porque el sistema patriarcal está tan incrustado, tanto en hombres como en mujeres, que toca, digamos, identificar, detectar y después con mucha voluntad cambiarlos, ¿no? Entonces es un ejercicio permanente y la aceptación, el respeto a la decisión de las mujeres en torno al aborto es un tema complejo definitivamente, pero que ahí hay que guerrearlo, hay que afrontarlo con veracidad, con información actualizada, con un enfoque de derechos, ¿no? Y bueno, ahorita nos vamos con una canción de nuestra querida compañera feminista rapera Calle Callejera, quien pronto se va a una gira latinoamericana. Y bueno, ya volvemos. Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades introducidas, nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados, nada nuevo en el horizonte, somos esclavos, la norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que a mí la por ser sensual. Pobrecito o angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. Deleite haces la paja esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Han colapsado los mecanismos de condena. La rebeldía social se ha quitado la venda. Se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme. Tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basurearte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje al patriarcado que se baraje. Calle callejera, al patriarcado que se baraje, dice. Y pues sí, en estos programas de infractores de infractoras de mentes, le barremos. Así que, bueno, estamos hablando del aborto, un tema que hay que seguir discutiendo y posicionándole como la autonomía y el respeto a las decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos, sobre sus territorios, sobre su derecho a decidir sobre su vida. Y bueno, las leyes y la moral que gobiernan nuestras sociedades aún pretenden atribuir a las mujeres la maternidad obligatoria como propiedad natural del ser mujer, controlando nuestros cuerpos y, por tanto, haciendo de nuestras vidas un instrumento de intereses ajenos a nosotras. No queremos ser madres por imposición, no queremos que nuestras decisiones pasen por la conveniencia y por la aceptación de la otra gente, ¿no? Penalizarnos por decidir si queremos o no ser madres es la apropiación política de nuestros cuerpos. Es por esto que nosotras planteamos que el tema del aborto no ha sido superado. Creemos que mientras una mujer, tan solo una, siga siendo obligada a ser madre o puesta en condiciones de clandestinidad e inseguridad para abortar de manera segura, este tema sigue siendo pendiente. Nos preguntamos entonces si la discusión del aborto debería centrarse en si las mujeres debemos o no abortar. Nosotras creemos que, y no caemos en ese debate, en realidad, porque las mujeres a la final estamos decidiendo. Cada 4 minutos una mujer está abortando en el Ecuador y más allá de que sea legal o no, las mujeres están abortando. Entonces, esa discusión no cabe en este momento, sino en pensar cuáles son las condiciones que las mujeres requieren para salvaguardar su salud, su vida. Porque hablar del tema de aborto se trata de hablar de la vida de las mujeres, de la vida digna, de la vida en un ejercicio pleno de derechos, ¿no? También, y esos derechos deben ser garantizados por el Estado, quien hasta ahora, por más discursos progresistas, se sigue lavando las manos con toda la política en salud sexual y reproductiva, y especialmente con este tema tan delicado y tan importante como es el aborto. ¿La opción es encarcelarnos? Pues preparen miles de cárceles, pues son 100 somos. 125 mil mujeres las que abortamos cada año en este país. Entonces, solo recordarles que se puede resistir de muchas formas y estamos en ese camino, ¿no? Desde el arte también, desde la música, desde la literatura, desde la comunicación, como acá en la radio. Y bueno, recordarles también la agenda cultural. Estamos con el Festival de Videodanza en la Casa Humboldt, en la Casa Metropolitana, el Centro Cultural Metropolitano,